Te vi entre la gente mientras que cantaba, me estabas mirando. Tu tierna mirada en mí penetró como un clavo ardiente. Sentí como un fuego, como una descarga recorrer mi cuerpo. Quedé atrapado en tus ojos negros. Lo que sucedió después de aquel concierto no puedo contarlo. Besos y caricias subiendo de tono, era tiempo de amarnos. Después de un adiós sin ningún compromiso, una historia de amor, una historia de amor a escondidas. Tú has dejado una huella en mi piel, tú, perfume prohibido de mujer, tú, dime dónde te escondes, bello. La busco, no logro encontrarla, no hay rastro de ella. Nunca más la he visto, tal vez fue espejismo o un sueño de hadas. No logro borrar esa dulce mirada, ni los besos de fuego, ni los besos de fuego que me daba. Has dejado una huella en mi piel, tú, perfume prohibido de mujer, tú, dime dónde te escondes, bello ángel de noche, tú, la que me ha dado todo su ser. Te oculto.